Martes de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: Si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio nos encontramos con Cristo discutiendo con los fariseos, los cuales reprochan a Jesús y a sus discípulos que comen sin antes lavarse las manos. Y Jesús les recrimina que ellos están más atentos, más pendientes de tradiciones humanas, de preceptos humanos, que de los preceptos divinos, entre los cuales preceptos humanos o tradiciones humanas estaba esta de exigir lavarse las manos antes de comer, porque ellos decían que si la persona no se lavaba quedaba impura, tanto ella como aquello que tocaba. Hay que distinguir aquí dos tipos de leyes o de preceptos: aquellos que procedían de Moisés y en última instancia de Dios, por ejemplo, los mandamientos, y después una serie de tradiciones humanas cuyo origen no era Dios ni Moisés, sino los hombres, los antepasados. Estas tradiciones humanas, en la época de Cristo, terminaban siendo, en la vida de los fariseos, más importantes que los propios preceptos divinos o que la propia ley de Moisés. Por eso Cristo les reprocha esta actitud a los fariseos, que por seguir preceptos humanos terminan olvidando lo esencial de la ley, aquello que procede de Dios. Y más aún, Jesús les pone un ejemplo en relación con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice honrar padre y madre. Y estos hombres habían deformado ese mandamiento, con lo cual ellos decían que si una persona tenía que ayudar económicamente a su padre o a su madre enfermo, anciano, pero no lo hacía, sino que esa ofrenda o ese dinero iba destinado al templo, entonces esa ofrenda se transformaba en ofrenda sagrada. Con lo cual, haciéndolo, la persona obraba bien y no hacía falta que ayudase a su padre o a su madre enfermo o anciano. Que en la práctica esto quería decir que el dinero o la ofrenda no solamente no iba hacia los padres, sino que también se dilataba esa ofrenda en relación con el templo. Es decir, un artilugio, una manera tramposa para mantener consigo el propio dinero, la propia ofrenda. Es decir, una visión y una conducta materialista, ¿no? En el fondo. Porque uno de los pecados del fariseísmo es el materialismo. El fariseísmo parece ser una conducta, un estilo de vida piadoso, porque los fariseos cumplían determinados ritos piadosos, la gente los tenía por tales, por piadosos, por personas religiosas, pero en el fondo no lo eran, sino que eran personas muy exteriores y materialistas. Ese materialismo incluso hacía que deformasen, en este caso, el cuarto mandamiento. Esta actitud farisaica se repite cada vez que nosotros también, para defender ambiciones personales o para defender materialismo en nuestra vida o para defender una determinada postura personal o ideología, somos capaces de deformar o acomodar los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Muchas veces pasa de personas que quieren acomodar la religión a la propia comodidad o a los propios intereses, deformando así la misma religión. Algo análogo a lo que ocurría con los fariseos. Tengamos cuidado entonces de esto, porque no se trata de acomodar el cuarto mandamiento o cualquier mandamiento a mi propia comodidad, a mi propio parecer, a mi propio gusto, sino que es, por el contrario, lo contrario. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que hacer el esfuerzo, con la gracia de Dios, de acomodarnos o amoldarnos a aquello que Dios nos pide. Los fariseos no solamente eran materialistas, con lo cual eran exteriores, superficiales, porque el que vive teniendo a la materia o al dinero por Dios es alguien superficial, sino que además, por ser justamente superficiales, se desvivían por la imagen social, por la imagen pública. Ellos querían a cualquier precio que las personas, la opinión pública, los considerase, los tuviese por personas buenas, piadosas, santas. Cristo se los dirá en otro pasaje del Evangelio, cuando les diga: a ustedes les gusta, les encanta, cuando van por la calle, por la plaza, que la gente los salude, que la gente los reconozca. que la gente les diga maestro. Les encantaba eso. Con lo cual también aquí aprendemos el peligro que implica vivir con la intención de agradar al otro, con la intención de quedar bien frente a los demás, buscar el reconocimiento, la complacencia de las demás personas, del grupo, de la opinión pública. Mucho cuidado con esto, porque cuando esto hacemos, empezamos a dejar de agradar a Dios. Quien busca complacer a los hombres, deja de complacer a Dios. Por eso, en el fondo, estas personas fariseas, aunque parecían ser religiosas y ellas vendían esa imagen, eran nada religiosas. Había cero religiosidad, porque vivían de cara no al Padre, sino de cara a la sociedad, de cara a la opinión pública, de cara a los demás, y no de cara a Dios. Bien, pidamos al Señor entonces que nosotros podamos vivir siempre de cara a Dios, buscando cumplir su voluntad, agradarle, para que de esa manera podamos también experimentar la libertad interior que implica vivir como un niño de cara a su padre y no querer, en cambio, contentar a todo el mundo, cosa que por otro lado es imposible, porque además las opiniones cambian, los auditorios cambian, y ese cambio no hablaría bien de nuestra sinceridad, de nuestra coherencia. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.